llamando como cada noche a las puertas de la sinceridad, de la pasión, de la verdad, de la alegría. Esta es nuestra cita, a escondidas. Aunque a veces la alegría trate de esquivarnos, nosotros debemos ir tras ella hasta conseguir alcanzarla.